Bienvenido al podcast de comoalquilar.com. Aquí encontrarás consejos prácticos y estrategias para invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Soy Margot. En cada episodio te enseñaré cómo optimizo el tiempo, evito inquilinos morosos y ahorro comisiones a inmobiliarias, mientras rentabilizo al máximo mis alquileres. Si quieres aprender a hacerlo de forma sencilla y efectiva, este es tu podcast. Y ahora pasamos al capítulo de hoy en donde os hablo de MyInvestor. Tengo la cuenta en el banco MyInvestor abierta ya desde hace 3 o 4 años y te voy a contar por qué tú también debes abrir una cuenta en MyInvestor. En primer lugar, tiene altas rentabilidades en productos financieros, las comisiones son reducidas en comparación con bancos tradicionales, tienes un acceso a los fondos indexados y a robo-advisors para una inversión sencilla y rentable y cero comisiones en la cuenta corriente. Además, abrir una cuenta en MyInvestor es 100% online y sin papeleros. Puedes ganar 20 euros abriendo tu cuenta en MyInvestor. ¿Cómo? Si estás buscando una forma sencilla de invertir y además quieres recibir 20 euros gratis, MyInvestor es la opción ideal. Si utilizas el enlace que te voy a dejar en las notas del programa, ambos ganamos 20 euros cuando cumplas las condiciones de la promoción. Date prisa porque solo me quedan 37 cupones disponibles. Veamos qué son los fondos indexados para que puedas aplicar las ventajas que ofrece MyInvestor si tienes un poco dinero para invertir. Los fondos indexados son la mejor manera de hacer crecer tu dinero y de la forma más pasiva. El fondo indexado es un tipo de inversión pasiva. Replica el comportamiento de un índice bursátil. Estos índices bursátiles pueden ser el S&P 500, el MSCI World. En lugar de que un gestor seleccione acciones, este fondo indexado simplemente sigue el índice. Esto reduce costes y mejora la rentabilidad, porque a la larga estos índices lo que están compuestos es de muchas empresas y van a compensarse las pérdidas de una con las ganancias de otros. Los beneficios de los fondos indexados son estos. Tienen bajas comisiones, con costes reducidos porque no requieren una gestión activa. Además, hay una diversificación automática, que es lo que te estaba contando. Tu dinero se va repartiendo entre cientos de empresas. La rentabilidad creciente es con el tiempo, históricamente, siempre así. Crecen estos fondos indexados siempre a largo plazo y tienen o aprovechas el interés compuesto, es decir, que las ganancias que tienes se van a reinvertir en este fondo indexado y entonces cada vez tendrás más capital y si crece tendrás más crecimiento. Son inversiones sin complicaciones y no necesitas experiencia. Lo que tienes que tener en cuenta es que estos fondos indexados crecen a largo plazo, pero en determinados momentos pueden estar bajos y ahí no convendría que sacases el dinero. ¿Pero son seguros los fondos indexados? Según la historia, lo que nos ha contado la historia y cómo se ve la evolución desde hace muchos años, estos fondos indexados son una de las inversiones más seguras a lo largo del tiempo, porque siguen el mercado global y reducen los riesgos específicos. Históricamente han ofrecido rentabilidades entre un 6 y un 8 anual, no te digo en un momento puntual, pero sí a largo plazo, y además tienen costes mínimos. Esto hace que no reduzca tu rentabilidad. ¿Qué es un robo-advisor y cómo va a ayudarte? Un robo-advisor es un gestor automatizado que invierte por ti en función de tu perfil de riesgo. MyInvestor te ofrece esta opción para que puedas invertir sin preocupaciones. Cuando te creas la cuenta, te hace un cuestionario bastante largo para ver tu perfil de riesgo. Hay personas que son más arriesgadas y que no les importa tener el dinero con muchas variaciones, fluctuaciones a la hora de tener beneficios y sin embargo hay otras personas más conservadoras que tienen miedo al riesgo y para esas también hay otras opciones. En el caso de que a ti te guste el riesgo, normalmente tu cartera va a estar compuesta por renta variable, mientras que si no te gusta mucho el riesgo, vas a optar por una renta que es tipo fijo, que es más segura, más estable, quiero decir. De todas formas, tú no vas a tener que elegir ninguna acción. RoboAdvisor, el que te va a elegir el fondo adecuado para ti y te va a analizar tu perfil para ver con lo que estarás más cómodo. Sus ventajas, por lo tanto, son que es una inversión automática y diversificada, con una gestión eficiente y muy pocas comisiones, y es ideal sobre todo para principiantes en el tema de la inversión. Si tú abres en MyInvestor una cuenta corriente, vas a tener cero comisiones. Si coges un fondo indexado, las comisiones pueden variar entre 0,30% o 0,60%, ya veis que no es nada. Si coges un plan de pensiones, la comisión es un poco más alta, es de 0,49% de gestión y 0,10% de depositaria. Si tienes depósitos, son sin comisiones y las tarjetas son sin coste de emisión ni mantenimiento. ¿Qué más puedes pedir de un banco? Pues además, podrás ganar 20 euros con el plan amigo. Lo que tienes que hacer es abrir tu cuenta en MyInvestor, usas el enlace que te dejo en las notas del programa. Este enlace, vamos a ver, es un código que lo puedes meter también cuando abras la cuenta, te lo voy a decir, pero bueno, creo que es mejor que pinches el enlace porque es más cómodo. El código para recibir los 20 euros es LHMQ0. Y eso lo haces al abrir la cuenta de MyInvestor. Pero además tienes que cumplir unas condiciones. Has de invertir al menos 100 euros en productos comercializados por MyInvestor. Tienes que tener 1.000 euros en efectivo en la cuenta y contratar un depósito. De esta manera recibirás 20 euros en tu cuenta. Y además podrás tú compartir enlaces del plan amigo para que tus amigos se abran una cuenta en MyInvestor e irás recibiendo 20 euros de cada amigo que abre una cuenta. La bonificación de los 20 euros es bruta y está sujeta a retención fiscal, pero el importe es poco y la retención tampoco es mucha. Las preguntas frecuentes que se tienen cuando vas a abrir una cuenta en MyInvestor es si es seguro. Yo creo que, más o menos por lo que he explicado, ya queda bastante claro que es un banco que está registrado además en el Banco de España y que cumple todas las regulaciones de seguridad. Es un banco que además, bueno, invierte en unos fondos indexados que son muy sencillos de gestionar. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar? Si quieres invertir en fondos indexados, puedes empezar solo con 100 euros. ¿Y puedes retirar tu dinero? Sí, podrás retirar tu dinero en cualquier momento sin penalizaciones. Lo que pasa que, y quiero aclarar, que si tú tienes un fondo indexado, este va a variar, va a evolucionar con el tiempo. Debes esperar a sacarlo, por lo menos por situaciones lógicas, al momento en que esté más alto y no perder dinero. Si tú ahora inviertes 1.000 euros y la bolsa cae y en ese momento el fondo está en 800 euros, perderás 200 euros si lo tienes que sacar en ese momento. Pero si no tienes mucha urgencia, yo no lo sacaría, esperaría a que volviese a crecer, que con el tiempo, a la larga, está comprobado que siempre crecen. ¿Qué diferencia hay entre MyInvestor y otros bancos? MyInvestor se enfoca en la inversión pasiva. Por eso cobra pocas comisiones y va a tener alta rentabilidad. Como conclusión es que no dejes pasar esta oportunidad, porque MyInvestor es una excelente opción para invertir con bajas comisiones y hacer crecer tu dinero a largo plazo, sobre todo de forma pasiva. Si tú no quieres preocuparte y tienes unos ahorros, lo mejor es que vayas a MyInvestor y metas tu dinero ahí. La rentabilidad por la cuenta en este momento ya está solo por tener el dinero en MyInvestor en un 3%. Si además quieres ganar 20 euros, abres tu cuenta con el enlace que te dejo, aprovechas esta oferta y además después compartes el enlace con tus amigos para seguir ganando dinero de forma pasiva.